todos los días lo mismo. Anulan mi conciencia desnuda de palabras y así se me olvida sonreír. Yo nunca encuentro el camino, vuelvo a mi destino con el viento de cara y así siempre tenga donde ir. Camino siempre perdido, entre lunas inocentes maltratadas a disparos por mí, por lo absurdo que es vivir. Las nubes solo son nubes, y creo que he buscado en todos los rincones y vi un cansado mes de abril. Quiero que me juzgues, quiero que me encierres en el sucio maletín donde guardas miedos. Quiero un sueño viejo, un ajuar sin besos que me ayude a conseguir todo lo que quiero. Cuando rompo tu disfraz y veo a lo lejos el camino recto, el tic-tac del tiempo. Siento yo curiosidad por un sol hambriento que ilumina el cielo solamente para ti. Solamente para ti. Ahora siento que anhelo abrazos de misterio, retales de alegrías y así, cuando no sé qué decir, relleno los agujeros y consigo ver sin miedo las cosas importantes de ti que me ayudan a salir. Quiero que me juzgues, quiero que me encierres en el sucio maletín donde guardas miedos. Quiero un sueño viejo, un ajuar sin besos que me ayude a conseguir todo lo que quiero. Cuando rompo tu disfraz y veo a lo lejos el camino recto, el tic-tac del tiempo. Siento yo curiosidad por un sol hambriento que ilumina el cielo solamente para ti. Cielo, solamente para ti.